Hola, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora en la que me estén viendo. Bienvenidos, y hablando de bienvenidas, muchísimas gracias por la bienvenida que me dieron a mí con el primer video que subí. Verdaderamente me sentí muy querida, muy halagada. Recibí muy buena retroalimentación y pues eso se los agradezco mucho. Ahora, me di cuenta y además me comentaron que hay gente que llegó a ver el video sin tener idea quién soy, gente que nunca había leído mi blog. Entonces, voy a hacerles una breve introducción para quienes no me conocen, sepan por qué estoy aquí y si les interesa o no les interesa oír lo que estoy diciendo. Yo me llamo Florencia de Fis, soy abogada, no soy psicóloga. Estudié Derecho porque en el momento que escogí la carrera, como le pasa a mucha gente, lo único que me fijé fue que quería algo que no tuviera matemáticas. Y escogí Derecho porque me parecía además muy cool casarme con un abogado, lo cual hice. Mi esposo es abogado. No solo es suertudote, también es abogado. Y bueno, pues me dediqué a ser abogada y a trabajar en cosas relacionadas con mi carrera desde que terminé la carrera hasta hace unos cuantos años, desde 2012 dejé de ejercer como abogada, y desde 2010 empecé a escribir en un blog que se llamaba Infidelidad Femenina. Fue un tema que me llamó mucho la atención porque hay poca información y obviamente no era un blog para promover la infidelidad femenina, sino un blog para comprender la infidelidad y de esta manera, quienes la quisieran evitar, pues evitarla, ¿no? La infidelidad de las mujeres, que es algo de lo que se habla muy poco. Pero es un tema que al final se agota porque es muy estrecho, se me acabó el tema y entonces abrí mi blog de florenciadefis.com. En el Inter escribí para Univision, tenía un blog que se llamaba Disparejas en Univision. Y bueno, ahora tengo mi blog en el cual también dejé de escribir por motivos personales. Mi papá se enfermó de cáncer, murió hace 11 meses y bueno, hasta ahora estoy retomando y estoy muy contenta de retomar. Esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que me hace feliz. Es de lo que me gusta investigar, es lo que me gusta compartir y quienes me quieran acompañar en este camino, pues maravilloso. Abogada, esposa y muñeca confidente que soy yo. Podemos continuar con el tema del día de hoy, que son las relaciones tóxicas. Elegí este tema porque lo que más me preguntan, o de las cosas que más me preguntan, y me mandan correos o me mandan mensajes por Facebook o por el medio que me contacten, recibo correos donde me dicen, es que no me habla, me pide dinero, no me paga, me deja plantada, me miente, me pone el cuerno, me es infiel, pero lo quiero recuperar. Ah, porque además el hombre se va, es él el que se va, les deja de hablar, se les desaparece y ellas lo quieren recuperar. Pero ¿por qué, mi chava? ¿Por qué quieres recuperar a un patán así? Decir es que yo lo amo no es una buena razón para querer estar con alguien, porque además eso no es amor. Ahorita vamos a pasar a eso. Pero eso no es amor. El amor llega hasta donde empiezan las faltas de respeto. El amor no es una razón para tolerar una falta de respeto, ni mucho menos un golpe, ni una grosería. Eso no es amor. El amor es un sentimiento en el que te sientes libre, en el que quieres compartir, en el que puedes ser tú, en el que das lo mejor de ti, en el que estás motivada y lo mismo la otra persona. La adicción o la codependencia a una persona sí es, estoy con alguien porque lo necesito. Porque los químicos que secreta mi cerebro cuando yo estoy con esa persona, para bien o para mal, me han hecho adicto, de la misma forma que lo ha hecho una droga. O sea, nos volvemos adictos a nuestros propios sentimientos. Los genera determinada persona y por eso crees que la amas. Pero eso no es amor. O sea, una persona, porque aprendes a sentirte miserable con una persona y esa ya es tu zona de confort, es lo que sabes y es lo que conoces. Ejemplo, alguien que fue abandonada por el papá de niña o por la mamá o por en general, va a crear una ruta neuronal para siempre ser la niña abandonada. O sea, voy a hacer todo lo posible para que me abandonen. Desde elegir al patán hasta si estoy con un buen hombre, voy a hacer una tras otra de groserías, de dramas, de problemas que no son necesarios y de conflictos hasta que se vaya para que yo pueda decir, ¿ves? Claro, me dejó igual que todos. O sea, así como te vuelves de alguna manera adicta a lo que sientes cuando besas a determinada persona, cuando tienes relaciones sexuales con esa persona. También te vuelves adicta a lo que secreta tu cerebro cuando te enojas, cuando le gritas, cuando te grita, cuando dices, pues ahora cortamos y no, y ahora volvemos, y el sentimiento de esos 3 días que no hablas con él y no me ha llamado, pero ya me va a llamar y me va a mandar un mensaje, pero no le voy a contestar porque aparte somos bien coherentes las mujeres. O sea, quiero que me escriba, pero para ignorarlo. Quiero que me llame, pero para no contestarle. Cosas muy incoherentes. Entonces, eso de querer estar con alguien que constantemente te está haciendo sentir mal es una codependencia a esa persona y no es amor. Y no puedes estar diciendo, quiero recuperarlo porque lo amo. Ámate tú, ámate a ti. Ese es el amor más importante, el que te tengas a ti. Ya después puedes amar a otra persona. Si no te amas tú y si tú no disfrutas tu compañía, no la va a disfrutar nadie. Y si no te respetas tú, no te va a respetar nadie. O sea, la gente te trata de una sola forma y esa es la que tú permites. Si un tipo te está tratando mal y es un patán contigo, es porque tú se lo estás permitiendo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a aprender a crear otro tipo de conductas y a salirte de esa adicción que te está creando esa persona que es tóxica para ti y que seguramente tú también lo eres para él. Ahora, estar en una relación sana no quiere decir que nunca te van a lastimar, porque esa es otra. También me dicen, es que si me quisiera no me haría esto. Alguien que te ama no te lastima. No, sí. Alguien que te ama, por supuesto que te lastima. Tus papás te aman y te han lastimado. A mí mi esposo me ama y me ha lastimado. Yo lo amo a él y también lo he lastimado. O sea, amarse no quiere decir que nunca le vas a hacer daño a la otra persona. Digo, entre más cercano estás a alguien, más posibilidades hay de que lo lastimes. La mayoría de las veces sin querer y a veces queriendo. Como decía el Chavo del Ocho aquí en México, o sin querer queriendo. Pero sí. O sea, amar no quiere decir que no vas a lastimar nunca. Pero en una relación sana hay un conflicto, te gritas, te dices, te peleas y luego te contentas. Pero no quiere decir que por eso te voy a faltar al respeto, te voy a ofender, te voy a sobajar o me voy a desaparecer 3 días. Estoy hablando cuando ya es tu novio, tu pareja. No cuando estás saliendo con alguien y le das beneficios y luego te deja de hablar 3 días. Ahí tú te pusiste vulnerable y en la situación de que eso pudiera pasar. Estoy hablando de relaciones con un novio. Ahora, con alguien que estás conociendo y que se te desaparece, eso no aplica aquí. Hay otros videos y otras, a lo mejor hay posts en mi blog en los que hablo de eso. Esto no aplica para cuando no hay una relación formal. Ahora, ¿qué puedes hacer para desprenderte de esa persona tóxica? Uno, entender que lo que sientes no es amor, es una codependencia, así como el borracho depende del alcohol y el que fuma depende del cigarro y el cocainómano de la cocaína. Tú hoy dependes de esa persona que te está haciendo daño. Y así como al adicto lo tienes que mandar a una clínica a desintoxicarse, tú también te tienes que desintoxicar y no va a ser padre. No va a ser fácil, vas a llorar, porque es que no quiero sufrir, no, bueno, pues cuando te mueras a lo mejor dejas de sufrir, mientras estamos vivos se sufre por diferentes razones. Y las relaciones todas se terminan. Ay, oye, es que mis abuelos duraron 60 años de casados, sí, y su relación se terminó cuando alguno de ellos colgó los tenis. Así decimos en México cuando alguien se muere o cuando entregó el equipo, ¿no? O sea, hasta esa relación se va a terminar, sea por muerte de uno de los dos, pero se termina. Y de amor nadie se muere. Eso déjalo para Romeo y Julieta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Quererte, encontrar algo que hacer con tu tiempo, todo ese tiempo que pasas llorando, sufriendo y esperando la llamada o el mensaje de ese tipo que no lo hace y que no te llama. Ocúpalo para convertirte en una mejor persona, para tomar un curso de algo, para leer, para ser mejor, para que tú te sientas más orgullosa de ti y para que tu compañía sea más agradable tanto para ti como para terceras personas. Y entender que dejar esa dependencia solo depende de ti. No es fácil, pero sí se puede hacer. No es fácil porque la mente constantemente te va a estar diciendo es que lo amas, es que lo extrañas. Y si te pones a analizar, no sé bien qué extrañas y qué amas, porque normalmente los primeros meses de la relación, o a lo mejor el primer año, son muy buenos y la gente solo se acuerda de eso. Y todo lo que viene después, que son una sarta de patanerías, o no la tienen presente o no se acuerdan o no me explico bien. Bueno, claro, lo bloqueas porque tú insistes en que quieres que vuelva a ser el de antes. Y no va a volver a ser el de antes, y mucho menos mientras tú estés permitiendo que te trate como basura. No hay forma. O sea, quieres que te trate bien, no te dejes. Porque luego además, es que, ¿y si le mando un mensaje para que no se olvide de mí? No, no le mandes nada. Si se olvida de ti, te va a hacer un favor. Y si te quiere, te va a buscar. Pase lo que pase, porque va a encontrar la manera. Les digo esto porque a veces me escriben pidiéndome como si yo tuviera la fórmula o la palabra mágica para hacer regresar a un tipo en el momento que sea. Uno, si lo tuviera, para hacer regresar a un patán, no cuenten conmigo. Para hacer regresar a un hombre casado, las que tengan una relación con un hombre casado, tampoco. Y sobre todo porque el casado, en la mayoría de los casos, no va a dejar a su esposa y además no estaría yo de acuerdo en cómo ayudar para una situación así. Y tres, de verdad, no, o sea, la respuesta ante esto, mi respuesta siempre va a ser vete. De donde no te traten bien, vete. O sea, corre en dirección contraria y si traes tacones te los quitas y sigues corriendo. No estés cerca de un tipo que te trata mal. No te acostumbres a eso. Mereces más. Si me lo preguntas, mi respuesta siempre va a ser esta. Vete. Vete de donde no te traten bien. Y hay un libro de Joe Dispenza que se llama Deja de ser tú, donde te explica muy bien el tema de por qué nos volvemos adictos a tener ciertos sentimientos, a lo que secreta el cerebro y a este tipo de situaciones. Yo lo bajé de Amazon, está en inglés, se llama Breaking Out of the Habit of Being Yourself, pero también está en español, por lo menos aquí en México sé que está en algunas librerías y se llama Deja de ser tú y está buenísimo. Gracias por haber visto este video. Si les gustó, por favor, regálenme un like. Y suscríbanse, compartan, por favor. Alto, mi perro Chihuahua está dando lata. Déjenme ver si se los presento. Este es el único sujeto al que dejo hacer patanerías en esta casa. Se llama Yoda y ahorita estaba interrumpiendo. Por favor, dispénsenme, ¿ok? Ya, yo, vete a jugar. No se dejen, suscríbanse a mis redes sociales, por favor. Están apareciendo aquí abajo. Compartan el video, que yo sé que hay muchas mujeres que necesitan escuchar esto. Y nos vemos en la próxima. Todos sus comentarios, sugerencias y preguntas son bienvenidos. Gracias.